En primer lugar, quiero dar las gracias al presidente de vuestra asociación, Enamorados de los Viajes, por invitarme a hablaros en esta ocasión sobre uno de los países que más me han marcado, Chile. Lo reconozco, salí enamorada de este país. ¡Cuánta belleza! ¿Cuántos países en el mundo tienen volcanes, glaciares, desiertos, playas? Si eres un amante de la naturaleza, vas a alucinar en Chile. Y no solo eso, su gente no puede ser más amable y simpática. Para organizar un viaje a Chile, hay que tener en cuenta las enormes distancias que vamos a cubrir. Por eso, tenemos que tener claro el itinerario que vamos a recorrer. Los amantes de la naturaleza no deben perderse el desierto de Atacama, el más árido del mundo, y el Valle del Elqui, un océano para los sentidos. Para los más urbanitas, les recomiendo visitar Santiago, donde encontrarán uno de los iconos de la historia y el presente del país, el Palacio de la Moneda. A 100 kilómetros de Santiago está Valparaíso, una de las ciudades más pintorescas de toda Sudamérica y con gran variedad de estilos arquitectónicos. Viña del Mar, famosa por sus playas, es uno de los destinos turísticos preferidos de los chilenos. Eso sí, si vais la última semana de febrero, los precios del alojamiento son más caros, porque en esta fecha se celebra el Festival de Viña, que es el festival de música más grande de Sudamérica. Y por último, no puedo dejar de recomendar Isla de Pascua, un lugar perfecto para encontrar artesanía hecha en madera y piedra, sin olvidar la increíble historia que nos cuentan sus moáis y otros restos arqueológicos. Gracias por escucharme y nos vemos en Chile.